Tu forma es la de un balón, la de un pincel, la de un jarrón. O barba, papá, papá. Tú puedes ser un pantalón, un calcetín, un chaquetón. O barba, papá, papá. No es raro verte transformar en cualquier tipo de animal o barba papa. Tu magia es colosal, con qué asombrosa rapidez. De imagen cambias otra vez. O barba papa, yo siempre te admiré. Por ser de pronto un buen señor y al poco tiempo un gavilán. O barba papa, papa. Ella también suele tener una especial facilidad. O barba mamá, mamá. A veces es como una flor o un elefante volador. O barba mamá, mamá. Ser la princesa angelical con los zapatos de cristal. O barba mamá, el caso es no parar, con qué asombrosa rapidez. De imagen cambias otra vez. O barba mamá, yo siempre te admiré. Por ser estufa y dar calor y al tiempo ser ventilador. O barba mamá, mamá. Tu forma es la de un balón, la de un pincel, la de un jarrón. O barba papá, papá. Tú puedes ser un pantalón, un calcetín, un chaquetón. O barba papá, papá. No es raro verte transformar en cualquier tipo de animal. O barba papá, tu magia es colosal, con qué asombrosa rapidez. De imagen cambias otra vez. O barba papá, yo siempre te admiré. Por ser de pronto un buen señor y al poco tiempo un gavilán. O barba papá. De imagen cambias otra vez. O barba mamá, yo siempre te admiré. Por ser estufa y dar calor y al tiempo ser ventilador. O barba mamá, mamá.